La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. Bienvenidos a Perros Serios. Una vez más con mis dos camaradas, Lucky. Envejecer es todavía el único medio para vivir mucho tiempo. Estar de nuevo contigo, Viscor. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. Comenzamos. Buscando trufas. Bueno, y empezamos aquí. Un día más en Perros Serios. Y para ser sincero con vosotros, a estas alturas todos deberíamos saber que las trufas se mantienen frescas, sea cual sea la forma de conservarlas. Nunca pierden sus propiedades y pueden seguir alimentando almas y espíritus aunque los años hayan pasado por ellas. Guardamos en un lugar fresco, pero no húmedo, podremos degustar su esencia más auténtica y original, su esencia más jazz. Por el contrario, si no nos preocupamos de dónde las guardamos, cualquiera podría echar mano de ellas, pero nunca se pondrán malas, sino simplemente algo más ácidas. Esto es Groove Rider de Ray Dean y Mark Hiley, acid jazz en estado puro. We'll be right back. Claro que sí, aquí seguimos buscando trufas. Un edificio tiene sus cimientos. Sobre esos cimientos se construye la arquitectura que sea. A mejores cimientos, mejor construcción. Y a mejor construcción, más perdurabilidad en el tiempo. Así, la música es un edificio y a veces se encuentra oculta en lo más profundo de los universos. Hoy vamos a rescatar esta joya oculta, una actual pieza de coleccionismo y una buena trufa de 1976. Os dejamos con Conjunto Don Pellegrín y su Beat Gitano. ¿Me puedes decir qué hora es, por favor? Trufas traigo. Una trufa más, antes de finalizar con esta maravillosa sección de perros serios. Y sí, nos ponemos funky. Vamos a animar un poco más esta tarde. ¿Estás agotado? Una caída no significa más que debes alzarte de nuevo. ¿Que perdí la partida? Nada de eso. Incluso el día de mi muerte lucharé hasta el último suspiro. Lucha y más lucha. Eso debes hacer día tras día. Pero por supuesto necesitas relajarte. Desconectar temporalmente de todas tus batallas y frentes abiertos. Siente las vibraciones de este penetrante funk ochentero y relájate en este descanso que que te has tomado para retomar con fuerzas la guerra de tu vida. Os vamos a dejar con The Gap Band y seguramente su tema más célebre, You Drop a Bomb on Me, de su álbum del 82, The Gap Band 4. Os dejamos con You Drop a Bomb on Me. Baby, la gramola. Recuperamos hoy la pura psicodelia con este gramolazo de agua turbia. Nos encontramos en Chile en 1969, donde la moda hippie y el rock psicodélico de Estados Unidos sacudía con fuerza a toda la juventud. Agua turbia cogieron el espíritu de Jimi Hendrix y de Cream y desarrollaron un par de discazos llenos de punteos locos, psicodelia y alabaciones a las drogas. Os dejamos con estos hippies chilenos que aparecen majamente desnudos en este disco Psychedelic Drugstore y aquí este viaje Evol. Yeah. Sí, por ahí. Sí. Sigue, sigue, sí. Oh. ¡Ey, ey! ¡Que estamos en el aire ya! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Sube la música, sube! La gramola es mucho más que una sección. Es un hechizo que semana tras semana nos transporta a la era dorada del rock. El año clave de esta era dorada fue 1969, año en el que Jefferson Airplane grabaron su primer directo. En este Bless Its Pointed Little Head podemos apreciar con mayor naturalidad la calidad y energía de esta banda, ya que muchos temas contienen improvisaciones que no podemos encontrar en sus discos de estudio. Pese a ser una de las bandas más exitosas de la época, solo unos pocos afortunados conocerán algún tema suyo aparte de los típicos Somebody to Love y White Rabbit, por lo que hoy os traemos Plastic Fantastic Lover de Jefferson Airplane. We'll be right back. tiempo de Ramadán. Muchas veces los seres humanos tendemos a ponernos límites a nosotros mismos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Es acaso debido a nuestro mayor miedo, el miedo a morir? En Perros Serios no tenemos una respuesta para eso, como tampoco la tenemos para saber dónde están los límites de los estilos musicales. ¿Qué es lo que va a sonar ahora? ¿Es acid jazz? ¿Es hip hop? No lo sabemos. Tampoco nos importa. Es simplemente la banda inglesa US3, haciendo lo que mejor sabe, fusionar el rap y el jazz. En este tema, US3 también se pregunta quién y por qué establece los límites, a la vez que nos invita amablemente a traspasarlos y transgredir con lo establecido. Os dejamos con You Can Hold Me Down de US3. Young man, have fun anymore? Been to more places than you ever saw. Why you always wanna keep me poor? Can't my walk be cooler than yours? Keep the smoke in between my jaws? Or is it my job to point out my flaws? Just because you got your mind on pause, cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. You can't hold me down. Pushed around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. Why you always wanna try and stop me? I don't think you can really top me. Can't my car be quicker than yours? Or is it my job to always watch floors? Don't blame me for the way I live. My work is done. It's time to give. I don't think you should get all mad just because I wanna groove so bad. You can sit down and let the world bring you down in that spiral twirl. You can penetrate the crust and rise above the eyes like us. Cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. I wear my hair so long. Can't my world be bigger than yours? Or is it my job to always break laws? Can't my talk be smoother than yours? Why you always wanna shut your doors? I ain't got no time for your wars. You don't have to worry about me no more. Cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same. You can't hold me down. Be pushed around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. Ya lo voy a decir. Me importa una mierda tu vida, tus cuentos basados en tu propio ego. Tú y tú. Seguro que mereces más que nadie. Seguro que si estuviera en tu mano harías algo por el mundo. Sí. Pues de hecho puedes hacerlo desde hoy, dejando de molestar con tus gritos de impotencia al sentirte un cero a la izquierda. Aporta lo que puedas al resto y abre tu mente para poder obtener frutos también del resto. Dejad de pensar individualmente. La mayoría de la población es un asustado ratón que busca sobrevivir un día más. Yeru de Damaya es perfecto para esta ocasión, con su admiración hacia la cultura oriental y su orgullo y personalidad africanista aporta los valores necesarios para tiempo de Ramadán. De Yeru hemos elegido el álbum del 99, Heroes for Hire, y un tema bastante curioso en el que Yeru nos habla del 99% de la población, 99.9%, Yeru de Damaya. On the front wall, jump up and get bucked. The original, dirty rotten's fucking shit up. Empty your clip of lyrics in your chest and gut. All punks play the floor, it's raw and hardcore. Hotter than a meteor, scorching egos. Fake hoes, gangsters and superheroes. Cops pull me over like you under arrest. Some niggas I know act like bitches without breasts. Dick riders, I hope you got your latex. Cause flesh gets burnt up during the process. DRS echoes through your projects. Billie Jean has safe sex. Some MCs get caught up in the vortex, mixing crack with sex, so they sold for fat checks. Listen to the words I manifest. The moment of truth have catch stress. Every time you in the east, they snatch the chain off your chest. Acting like you want some, but want none. Quick to make your finger like a gun, but faggots never boss none. 99.9% of these niggas ain't shit, and most of these niggas suck dick. 99.9% of these niggas ain't shit, and most of these niggas suck dick. 99.9% of these niggas ain't shit, and most of these niggas suck dick. 99.9% of these niggas ain't shit. Why should I waste my time? Suck dick. Amateuristic martial arts is the number one cause of injury. Fighters try to emulate my alchemy, get poisoned by the chemistry. 99.9% of these niggas suck dick in the industry. Swords in my back, off of the Benjis. I'm screaming off key. Another body, know I'm back in 3D. Plus I can take the weight. I make the earth rotate. Dick rider supply the gas, watch niggas head inflate. Wanting respect, but suspect, hit the deck. This ain't just talk, Brooklyn, East New York's on the set. Friendship versus B.I., I keep my thoughts laser sharp, jagged edges, bust your third eye. Vessel of the most high, bullshit they demand you supply. But don't get caught, the same nigga, a testify. Switch like a bitch, you're not from East New York, use a motherfucking snitch. 99.9% of these niggas ain't shit, and most of these niggas suck dick. 99.9% of these niggas ain't shit, and most of these niggas suck dick. 99.9% of these niggas ain't shit, and most of these niggas suck dick. 99.9% of these niggas ain't shit. Why should I waste my time? Suck dick. Hip hop, Jim Kelly, leave the mic dead and smelly. Freak shows, flows and hoes back at the telly. Not your average nigga, gets more nasty than Dirk Diggler. I'm back like the night, swooping down on the Riddler. Fake thugs talk tough, but ease off the trigger. So shook your shiver, poison verbs like alcohol destroy your liver. Make it volcanic hot, niggas got problems like Sir Smoke a lot. Cannibals biting my dick, I need a tetanus shot. I'm the original, in case you forgot. When it comes to war, I get raw. Add another mic to the ones I rip. Shooting a gift, when the East is in the house, you should come a quick, come a quick, come a quick. 99.9% of these niggas ain't shit, and most of these niggas suck dick. 99.9% of these niggas ain't shit, and most of these niggas suck dick. 99.9% of these niggas ain't shit, and most of these niggas suck dick. 99.9% of these niggas ain't shit, why should I and most of these niggas time? Suck dick. Peace. I'm out. The original. original, Dirty Rotten Scoundrel. Simplemente abriéndose, sincerándose, cualquier persona nos puede dar una lección. El purgatorio. ¿Te gustaron los tiempos que te prometí? Es una pena que la suerte sea lo único que quede. Abriste heridas en tu frente y ahora deja de creer en esos bastardos. Sácate los ojos y lo dejaremos. Nos trasladamos a 1978. Vamos a escuchar un clásico de Misfits, Angel Fuck. ¡Ey, chaval! ¿Te gusta el metal? Pues espérate a escuchar este trallazo de los Anestesia. Se te caerán las pelotas con esta música bruta. Los putos Judas son una mierda a su lado. ¿Tienes cojones a escucharlo? Aquí está, Anestesia Ultracomunikatzen. We'll be right back. Estás escuchando 107.5 de la FM Irola Irratia. Perros Serios, el programa de la literatura prohibida, el neosoterismo y las calles sin nombre. ¿Habréis probado la leche canábica? ¿Lo habéis conseguido dominar? Si hace poco reflexionábamos sobre la maldición del dinero, hoy nos vamos no muy lejos. Vamos a hablar sobre el materialismo en su concepto filosófico. ¿Qué es lo que llena aquello que la virtud y el conocimiento dejó vacío? La materia. Pero recordad que no hay objeto que cure los sentimientos de rabia o de impotencia. Claro, porque como he dicho, son sentimientos. Coches, ropa, casas, todas las riquezas que puedas imaginar terminarán por romperse o dejar de pertenecerte. Son perecederas, son efímeras, en tu ya de por sí breve existencia. Jaque. Reina negra a A1. Come torre. Jaque al rey. Viscor, esas deportivas que calzas están realmente deterioradas. Pues sí, y además siempre están húmedas. ¿Húmedas? Húmedas. Como los ojos de un ávaro que no sacia su funesto apetito de bienes materiales. Rey blanco a E2. Alfil negro a G1. Come torre. Bueno, buscar tener más de lo que realmente necesitas es un plan sin ninguna meta real. Peón blanco a E5. ¿De qué me estás hablando? Como todo lo perceptible por los sentidos es perecedero, tiene un principio y un fin. Nunca poseerás nada realmente, ya que solo será temporalmente. Ya. Caballo negro a A6. Pues sí, mis deportivas eran muy chulas al principio. Ahora apenas tienen un año y están destrozadas. Pero tengo unos guantes de piel que sé que me durarán toda la vida. ¿Qué dices a eso? No busques desbaratar mi discurso. con la exactitud que provoca el lenguaje al hablar de cosas imperceptibles a los sentidos, como ya te he dicho, ni esos guantes ni nada, nuestro propio cuerpo, dudo de su existencia real. Un día no estuvo, algún día no estará. Ni siquiera tu cuerpo te pertenece realmente. Lo podrás entender o no, dependiendo de qué concepto tengas de tu propia existencia en esta realidad. Caballo blanco a G7. No puedo saber sobre mi existencia sin mi cuerpo, ya que solo cuando tengo mi cuerpo puedo ser consciente de mi realidad. Mi duda acecha a tus argumentos como tus caballos a mi rey. Rey negro a D8. Movimiento único. No somos conscientes desde el punto de vista que tenemos de nuestra conciencia, pero estoy seguro de que nuestros huesos y músculos, la sangre que corre por nuestras venas, es la parte más vana y débil de nuestra existencia. Enfermamos, tiene frío, calor, necesita comer, nuestro cuerpo tiene necesidades sexuales. En cambio, tus conocimientos, tus virtudes, una vez soldadas, brillarán para siempre. Reina blanca a F6. Rex, entonces, ¿ves esta vida como una cruel mueca de lo que realmente somos? La clásica visión de la mente enjaulada en un cuerpo, impidiéndole a este volar hasta el infinito. Caballo negro a F6. Come reina blanca. Me estás entendiendo, Viscor. ¿Qué es más importante para capturar peces? ¿Tener una caña o saber pescar? Hasta que no muera, no lo sabré, pero hasta ese momento procuraré buscar la verdad y llenar mi mente de todo tipo de conocimientos para que el día que mi cuerpo no dé soporte a mi mente y mi existencia se vea amenazada, formaré parte de esos conocimientos e ideas que existirán para siempre. Alfil blanco a E7. Jaque mate. Y hasta aquí la velada de hoy de Perros Serios. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a partir de las 9 en punto, solo en Irola Irratia, 107.5 FM. Creo que Lucky trae una noticia de última hora. ¿Qué nos puedes decir? Pues sí, vengo de las calles y antes de despedir el programa, me gustaría comentar que las compañías eléctricas han anunciado un desmesurado subida de la luz del 11%. ¡No! Sí, sí. Así que estas navidades, ya sabéis, regalad carbón. Nos vemos la semana que viene. Hurrengo arte. Uh-huh.